todo Medellín y el planeta Tierra. Para los amantes de los clásicos dance. Para todos los que crecieron con la electrónica clásica. Aguja y vinilo. En la FM 106.9. El otro ritmo del fin de semana. Bienvenidos. Felicidad, esta puerta de 4 horas en más de aguja y vinilo, el otro ritmo el fin de semana después de lo que fue el paso abrumador, celestial y salvaje del clásico Herrera que nos presentó el sábado salvaje desde las 2 de la tarde a través de esta frecuencia, la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. Hey everybody, soy Drixer Gómez, acompañándolos en este nuevo bloque de 4 horas con los grandes éxitos retroelectrónicos que son parte del BPM perfecto para el fin de semana. Bienvenidos. En esta primera hora vamos a tener música de Safri Duo, LA Style, Oscar G, David Guetta. Veo también a Lady Gaga y a DJ Sobrino. Antes, Real McCoy con Runaway. Ahora los Black Legend con You See the Trouble With Me. En la FM 106.1 imparable como cada 8 días con el fin de semana a cargo de Aguja. 1975, we brought you an album with a song. Más la semana que está terminando. Date el gusto que te mereces en Aguja y Vinilo de la FM. Siempre.

toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo, el otro ritmo del fin de semana. FM presenta los tips de ajedrez al parque. En el ajedrez, si no tienes un plan claro, mejora tu peor pieza o ataca la pieza más avanzada de tu rival. Todas tus piezas deben trabajar en equipo. El otro reloj. FM. Siempre. Suffer Dual, sonido de percusión que nos acompaña cada 8 días en la FM 106.9. Antes teníamos por ahí a The Temperer con Maya y la canción Feel It, yeah, Milk and Sugar con la canción Stay Around, al igual que Dr. Alban y la canción Let the Beat Go On en la FM 106.9, la número uno de los clásicos como cada 8 días con este gran especial dedicado a los sonidos retroelectrónicos que son tu fiesta en estos tiempos de coronavirus. Soy Trixer al aire, vamos a saludar a Nataliet 1212, también está Carol, Perico 13, Perico y Eduardo.Barón Clase Adicto. Gracias por conectarse con la FM 106.9. Estos comentarios y estos oyentes son de las tres opciones que ustedes tienen para participar en Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín e Instagram, la FM Medellín. Mañana tendremos a las 8 de la mañana la FM en movimiento para que estén atentos a nuestra programación. La de la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Aquí está L.A. Style y la canción James Brown Is Dead en el fin de semana. nightmare is over. Now I'm awoke. Grab the mic, rip shit, and go for broke. A musical masterpiece, relief at ease. And I will get much respect from MCs around the way, cause I heard him say this is fly. This cool type of guy, he's dope and also bad. La energía retroelectrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Just a little more peace is all it takes to live the dream, walk

Somos más imparables. Somos Aguja y Vinilo en la FM, el otro ritmo del fin de semana. Clásicos en casa. 106.9. Desde la primera hora del Super Sábado tuvimos música de David Guetta, Oscar G, Sapri Duo, Dr. Alban and Milk and Sugar. Al igual que esa canción de Lady Gaga que acaba de sonar llamada Bad Romance. Aquí está DJ Sobrino con la marimba. Hey everybody, es tu sábado diferente. Tu sábado explosivo con Aguja y Vinilo.